Y seguimos. En la actualidad, el mundo del manejo de la imagen y comunicación se convierte en puntos trascendentales para los procesos de potencialización aplicados a empresas, personas o grupos específicos que buscan llegar con sus mensajes de manera al público para hablar de lo que son estos procesos. Esta mañana, Alex Mora conversa con Betty Silva Guerra, consultora en asesoría e imagen y comunicación, quien tiene ya una trayectoria de 15 años. Actualmente es la primera consultora en imagen del Ecuador y conoce también del lenguaje asignado dentro del proyecto Sordo Olímpico 2018. Damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura y usted nos escucha en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada. Betty, gracias por acompañarnos, agradecidos que nos acompañes acá, tenerte en nuestros estudios, y queríamos que nos cuentes más de aquí para que el público conozca de tu perfil y tu trayectoria. Bienvenida, Betty. Gracias, Alex. Bueno, para mí realmente un gusto, siempre me encanta conversar con mis compañeros de comunicación en radio y definitivamente contarles un poquito de la trayectoria que tengo, de la trayectoria que durante varios años me ha llevado a trabajar con organizaciones, con personas y sobre todo enfocándonos siempre al crecimiento. Actualmente, como ya lo mencionaste, soy consultora de imagen y comunicación en cuanto a lo que es una persona y también organizaciones en la parte corporativa, empresarial. Durante mi trayectoria dentro de importantes empresas en Ecuador, justamente me formé en diferentes ámbitos, en el tema de comunicación, en el tema comercial, de capacitación. Y esto me permitió identificar varias necesidades que todos los seres humanos podemos tener y que a lo largo de la vida tenemos que ir desarrollando, ¿no? Descubriendo un poco cuáles son nuestras fortalezas, descubriendo un poco hacia dónde yo me quiero encaminar, qué es lo que yo quiero demostrar y obviamente qué es lo que yo espero que las personas perciban de mí. Precisamente eso, ¿no? El concepto puede ser entendido como que eres de experta en modelos o en reinas de belleza o en modelos hombres, mujeres, como, como sea la situación, pero el concepto tuyo va más, el que realizas, a lo interno, como nos decías. Claro. ¿Cómo explicarle este concepto a la gente? Claro, bueno, en sí el consultor de imagen es un profesional que ayuda a potenciar todos los atributos, todas las fortalezas que tiene un ser humano, sea una persona o sea una organización, ¿sí? Y obviamente tenemos diferentes ámbitos en los que nosotros trabajamos. Ahí viene la apariencia física, que sería esto justamente de lo que estamos platicando, acerca de la vestimenta, el maquillaje, el peinado. Lo exterior, etcétera. Sería, ¿no? Lo exterior, todo lo que tenga que ver con apariencia física. Ya. Manejamos ámbitos también de comportamiento, el cómo hacer, ¿sí? El cómo hacer las cosas, manejar etiqueta, protocolo, diferentes por ejemplo, códigos de vestimenta, que obviamente van a decir mucho de mí sin hablar, ¿sí? Yeah. Y bueno, dentro de este tema de comportamiento vamos a manejar también lo que se podría decir la parte de profesión, ¿sí? En base a mi profesión, qué es lo que yo quiero demostrar, qué es lo que yo necesito enfocar. Qué es lo que hago, ¿no? Exactamente, ¿sí? Yeah. Y tenemos el tercer parámetro con el que manejamos todo el tema de imagen integral, que es la comunicación. Aquí ya tiene que ver mucho el tema de imagen integral con comunicación, pero ¿qué nos dice la comunicación verbal, no verbal? ¿Qué es lo que dice mi persona a través de mi físico? Pero también qué es lo que está diciendo a través de únicamente una imagen, sin decir una sola palabra, claro. ¿Sí? ¿Cuáles por eso serían, es integral. ¿Cuáles serían, Betty, los aspectos internos que se puede manejar de una persona? Los aspectos internos, básicamente, nosotros arrancamos determinando el tipo de temperamento, el tipo de personalidad. En base a eso podemos ver qué programa se puede adecuar a las personas. Si de pronto eres una persona que te gusta manejar mucho las sensaciones, por ejemplo, si eres kinestésico, cómo percibes tú todo a través del tacto, a través de los ojos, a través del oído, del olfato, es decir, con varios elementos, o simplemente vas a decir, a escuchar lo que nosotros te proponemos, te asesoramos y simplemente lo captas a través del oído o a través de la vista. Una vez que hemos tratado todo esto, que se podría decir que llegan a su nivel de estabilidad, empezamos a trabajar. Bajo todo el análisis, ¿no? Sí, empezamos ya a trabajar en algo muy específico y parámetros específicos. Claro. Betty, ¿dónde entra, aunque tal vez esta frase puede ser repetitiva, de que todo comunica, ¿dónde entra la parte de comunicación? La parte de comunicación, como te decía, es todo lo que comunica nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros gestos, nuestros ademanes. Si bien es cierto, yo creo que todos lo recordamos a Hitler. A veces él solo con un gesto de una mano obviamente daba a mostrar su poderío, ¿sí? Y nosotros a veces con una mirada, una sonrisa, con un labio, con una mano de pronto que extendemos y no la apretamos, estamos dando a conocer muchísimo la parte personal de quién soy yo. Son pequeños datos que a través de, obviamente, nuestra apariencia se está comunicando. Por eso es importante manejar. Te cuento un dato súper interesante. Dentro de todo lo que es la imagen, nosotros manejamos el 93% de todo lo que dice nuestro cuerpo, obviamente es el lenguaje no verbal. Y apenas del 7% es el lenguaje verbal que utilizamos con nuestras palabras. Así que, tomando en cuenta ese dato, tenemos que pensar en que realmente qué es lo que está comunicando mi imagen. ¿Qué nos puedes contar, Betty, en cuanto a los proyectos que has realizado? No los actuales, que los vamos a conversar más adelante, en los proyectos que has participado, que has tenido, por supuesto, mucho éxito desde que has empezado en este tema. Bueno, te comento que han sido varios proyectos. Siempre he estado de la mano con proyectos, sobre todo de responsabilidad social. Esta parte de la asesoría de imagen, ¿por aunque... gusto particular o porque han llegado? Sabes que por gusto particular. Me gusta mucho trabajar con personas que son un tanto excluidas, ¿sí? Y podemos hablar, por ejemplo, de personas que tienen discapacidades. Desde hace ya algunos años soy parte justamente de un proyecto que nació a raíz de la enfermedad de una de mis muy buenas amigas. Y ella tiene una fundación justamente dedicada a todos los enfermos que tienen artritis. A raíz de esto vimos que podíamos, por medio de la imagen, por medio del modelaje, que es justamente la parte donde nosotros trabajamos, que ellos también sean inclusivos, ¿no? Y que participemos con personas que tienen discapacidad, independientemente si estás en una silla de ruedas, si eres una persona sorda, si eres una persona que no habla, etcétera. Y hemos trabajado ya en este proyecto por varios años. Yo como consultora de imagen soy feliz porque en el momento en que nosotros estamos detrás del escenario con estas personas, el cambio que ellas en su parte de emociones, en la parte de autoestima, pueden tener es increíble. Hemos tenido personas que han desfilado. Y eso lo demuestran, ¿no? Claro que sí. Hemos tenido justamente personas que han desfilado en una pasarela en silla de ruedas. Estamos teniendo en varios eventos también el apoyo de lo que es la empresa privada, que nos ha permitido tener espacios para este tema de inclusivo, ¿no? Así que nuestro proyecto se llama Junto por la Artritis y a través de su director, que es Lemnin Triago, pues hemos llevado a cabo ya por varios años esto. Así que yo me siento muy gustosa y realmente el saber que una idea por una enfermedad de una persona se hizo realidad, para mí pues obviamente es muy satisfactorio y sigo colaborando con este proyecto porque sé que podemos ser inclusivos. Actualmente también soy parte de otro proyecto que es justamente de inclusión con personas que tienen discapacidad auditiva. Ellos son deportistas de FEDEBDAL y FEDEBDAL, ¿qué es lo que hace? Apoya justamente a deportistas a nivel de Ecuador para que ellos puedan ser nuestros representantes dentro y fuera del país. Hemos llevado a cabo diferentes eventos, hemos llevado a cabo a nivel nacional, ahora a nivel internacional también en el mes de noviembre se van para Brasil. Así que nosotros creemos en que todo el aporte inclusivo puede ser muy beneficioso. Así que esos han sido como los proyectos que en este momento te puedo contar, claro, un poquito de inclusión, ¿no? Sí. Y bueno, en sí, la consultoría de imagen para mí durante los últimos años ha sido más enfocada a la parte personal, sí, como formando personas en el ámbito de la consultoría en Ecuador. Estamos a través de nuestra marca como los pioneros y sobre todo con estos temas de innovación, ¿sí? Y a partir de esto, pues hemos empezado a dar servicios diferentes. Betty, queríamos, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, y queríamos consultarte también cómo está en general esta carrera o la gente que seguramente se interesa también por esto y que le gustaría incluirse en esto de consultoría, consultoría, asesoría en imagen, en comunicación. Claro. ¿Cómo está en la actualidad para los chicos, para quienes se interesan en esta en estudiar esto? Sí, te comento que en Ecuador todavía no es una carrera que esté regulada por CENESID, el Ministerio de Educación, formalmente como algo de tercer nivel. ¿Ya? Sin embargo, se están ya trabajando en diferentes programas a nivel de capacitación ocupacional y también como tecnologías, ¿sí? Nosotros, como consultores de imagen, les podemos contar que la experiencia es definitivamente para transformar vidas. Esto puede ser así de mágico, porque nosotros tenemos obviamente las experiencias que lo han confirmado, no solo como profesional de llegar a ser consultor de imagen, sino que las personas que han sido nuestros clientes también han sentido y esa transformación se ve evidenciada. Yeah. Es un lindo campo en el que yo les invito a que ustedes lo prueben. Es muy, pero muy bueno, porque está creciendo, como toda carrera cuando empezamos, obviamente es una carrera que exponencialmente pues va creciendo, tenemos ámbitos de ocupación, y aunque no lo creas, no tienes idea en todos los ámbitos que estamos nosotros trabajando, claro. De comunicación. Hay muchas personas que se dedican, por ejemplo, al tema de ropa, a hacer tours de compras, hay personas que se dedican solo a capacitar, a mí me encanta capacitar, por ejemplo, me encanta formar consultores de imagen, y esto obviamente nos permite apoyarnos unos a otros, porque está empezando la carrera en Ecuador. Y obviamente para hombres y mujeres, que eso es lo más importante, porque en eso estamos todos. Así que yo sí les aliento para que lo puedan seguir. Betty, la última pregunta, más que pregunta, ¿cómo te puede encontrar el público, la gente, quienes están interesados, por supuesto, en esto, en lo que hemos dialogado, en lo que hemos conversado, en todos estos temas trascendentales, importantes, de lo que es la consultoría, asesoría en imagen y comunicación? Claro, me pueden encontrar en la nube como www.bettysilva.com, Betty con doble T y. Mis números de contacto son el 098-313-7180 para llamadas normales o para WhatsApp. Y también me pueden contactar a través de mi mail, contacto@bettysilva.com. En redes sociales igual me pueden encontrar como Betty Silva, consultora de imagen. O simplemente ingresan en cualquier buscador y colocan consultores de imagen Ecuador o consultores de imagen Quito, consultores de imagen Guayaquil, y ahí estamos presentes. Y para mí realmente va a ser un gusto que las personas se contacten con nosotros. Estamos justamente preparando algunas novedades, te cuento, Alex. Para el mes de noviembre estamos con eventos a nivel tanto de Quito y de Guayaquil con ponentes mexicanos. Sí, en el mes de enero también. Nosotros nos encargamos de las formaciones de alto rendimiento en el tema de consultoría de imagen, pero vamos a tener eventos muy innovadores, y de hecho es el primer evento en Ecuador que se va a llevar a cabo de, nosotros lo hemos denominado el tour Evolucionando tu Imagen, ¿sí? Evolucionando y revolucionando tu imagen, porque queremos que a través de la apariencia física, de que tú conozcas cuáles son todos los beneficios o bondades de la imagen, puedan hacer que tu imagen cambie y que sea impactante, ¿sí? Que sea transformadora. Así que tenemos eventos para hombres y para mujeres. Ya. Así que, de hecho, por ahí te vamos a dejar unas cortesías para que las puedas a los radioescuchas también regalar, que sean parte de esta linda experiencia, porque va a ser una experiencia diferente. Y sobre todo porque van a ser los primeros seminarios internacionales que se están dando en Ecuador en el mes de noviembre, justamente en la primera semana de noviembre, Quito y Guayaquil. Sí, así que estaremos gustosos de que formen parte, y si quieren más información, pues nos pueden contactar nuevamente a 098-313-7180. Perfecto. Estuvo esta mañana con nosotros, acá acompañándonos en Zona Cultura, la consultora de imagen y comunicación, Betty Silva Guerra. Betty, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias.